Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. ¡Qué bueno! Conseguí comida muy barata. Hola, papi. ¿Qué vamos a cenar hoy? Hoy tenemos muchas cosas, Juanita. Mira, qué rico y baratito. A ver. ¿Y de dónde salió esto? Ah, seguro me vas a criticar. Le compré a un señor muy amable y me vendió todo muy barato. Papá, ¿no te das cuenta? Estas verduras están podridas y huelen a insecticida. Esta carne de chancho está llena de puntos blancos. Eso es muy peligroso. Pero si la cocinamos bien no hay problema. No, papá. Esta carne nos puede enfermar. Y si comemos estas verduras, nos irá muy mal. Si nos enfermamos, al final, lo barato sale caro. Obtén solo alimentos y materias primas de origen seguro. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.